pasado los años y hoy cumplimos la mayoría de edad en trasplantología, o sea 14 años. Blanquita, Dios gracias, ha pasado una vida muy tranquila, muy afable, gracias a lo que la seguridad social le dio como una persona humilde hace 14 años. Al igual hicimos 9 casos más, de los cuales todos vivieron varios años en perfectas condiciones y fueron desapareciendo conforme la vida, las enfermedades se los fueron llevando, pero siempre fueron un éxito en la trasplantología de este hospital. La fecha de 14 años cumple una fase muy importante porque ha sido aceptado el trasplante de Blanquita en la Organización Europea de Transplantología para ser presentado dentro de unos meses en Ginebra, Suiza. El doctor Eduardo Induni López, uno de los participantes en el trasplante de Blanquita antes, durante y después, le he dado el encargo de representar él al Hospital México y a Blanquita y a mí en esa ceremonia que se llevará a cabo en Suiza. Tiene importancia porque ya queda inscrita Blanquita con las características que señala esa institución como un éxito en trasplante. Y lo curioso es que en el trabajo y en la aceptación dice un trasplante viniendo de un país en desarrollo, Costa Rica. Eso nos llena de una gran alegría y un gran orgullo, y esperamos que dentro de poco tiempo podamos reanudar el programa de trasplantes para ofrecerles a la gente humilde de este país